Para ampliar esta noticia, estamos en contacto con Nacho de La Poderosa, quien nos va a contar cómo fue esta situación y que nos amplíe la información. Hola Nacho, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por el espacio y por la difusión. Está bien. Como decían en la presentación, vimos ayer una situación nefasta a partir de otras dos situaciones nefastas. Primero, que un grupo de policías sin identificación estuviera verdugueando y queriendo esposar a un niño de 13 años que, por la razón que fuera, estaría violando la Convención de los Derechos del Niño. Y en segunda instancia, la privación ilegítima de la libertad a una compañera de nosotros durante más de 7 horas adentro de la comisaría 11 por haber intentado filmar en todo su derecho, en el espacio público, la labor irregular de un funcionario público. La carátula que le armaron dice resistencia a la autoridad, porque en teoría ella intentaba obstruir en el momento en que ellos pretendían detener a un chico de 13 años agarrándolo de los brazos, algo que se ve perfectamente en el video que no fue así, porque por suerte Micaela, además de tener la valentía de registrar el momento, tuvo el temple suficiente como para no caer en la provocación y la interpelación de los policías y poder dejar registrado perfectamente la impunidad con la que se maneja. Bien, Nacho, contanos en qué situación está primero el menor que se estaba llevando a la policía de forma totalmente arbitraria y abusiva en su poder, y cuál es también la situación de la compañera de La Poderosa, que también fue detenida y que, bueno, como veíamos a últimas horas de la noche, había sido liberada. Al chiquito lo tuvieron 3 horas en el patrullero, que también es ilegal. Ellos tienen que comunicarse con el fiscal y con el juez, se comunicaron solamente con el juez, y tienen que llamar al consejo de la niñez, menores de 15 años, es así, no tienen otra alternativa. No hicieron absolutamente nada de todo eso, lo tuvieron 3 horas en el patrullero y finalmente lo trasladaron al instituto Inchausti. En el caso de nuestra compañera, fue trasladada a la comisaría 11, donde 7 horas después de ser detenida fue sometida a una fracción involuntaria de sangre, con Norita Cortiñas en la puerta de la comisaría gritando que no hicieran eso porque no correspondía, y sometida a una serie de revisaciones médicas que no tenían ninguna razón de ser cuando ya se había determinado la liberación, porque claramente una detención ilegítima. Claro. Más allá de del comunicado que espontáneamente sacaron de La Poderosa, ¿se piensa hacer alguna movilización, alguna manifestación o alguna denuncia por parte de este abuso de poder también? Que es lo mismo, digamos, son tareas que todo el tiempo justamente el medio de La Poderosa saca y da luz a casos como este que ocurren todo el tiempo, que en este caso la compañera ahí pudo registrarlo, pero en realidad ocurre a cada minuto, ¿no? Sí, ese es el punto, eso es lo que más nos interesa subrayar, porque a veces pareciera ser que cada vez que aflora una noticia de la garganta tiene que ver con algún abuso de la fuerza de seguridad, y la realidad es que eso no nos sucede por ser un medio periodístico así o asá, eso nos sucede por ser vecinos de las villas. Claro. Esto que nos pasa a nosotros con la fuerza le pasa a todos nuestros compañeros, todos nuestros vecinos, todas nuestras vecinas, todos los días. La diferencia es que nosotros podemos comunicarlo, pero si hubiera un panelista de nuestros barrios en cualquiera de esos programas de televisión que miden en hora pico a la noche en televisión, seguramente estas noticias serían mucho más habituales. El problema no es que estos sean casos aislados o loquitos sueltos dentro de la fuerza de seguridad. El problema es que hay fuerzas de seguridad que controlan esa dinámica y que la sufrimos siempre los demás abajo. Bien, Nacho, te agradecemos entonces esta comunicación y obviamente seguiremos en contacto con La Poderosa como hacemos siempre. Un abrazo para todo esto que ocurrió y muchísimas gracias por el espacio. No, un abrazo y gracias a ustedes.